Radio Conciencia presenta Radio Crónicas Rurales. Precauciones ante la llegada del invierno. Cada año antes de que comience el invierno es necesario que tengamos en cuenta los siguientes aspectos: el aumento de las enfermedades respiratorias, tomar precauciones en el exterior de la casa, el uso adecuado de la calefacción en el hogar y los cuidados al transitar por caminos y carreteras. Precauciones en el exterior de la casa. Las duras condiciones del invierno, como las lluvias, tormentas, vientos y bajas temperaturas, pueden causar enfermedades y costosos daños a su hogar. Y por eso se recomiendan las siguientes precauciones. Limpiar los canales de desagüe del techo y remover las hojas, ramas y otros desechos acumulados que puedan frenar el flujo del agua, para evitar que se estanquen y filtren por los techos y paredes de la casa. Instalar rejillas protectoras en los canales de desagüe para evitar que las hojas o los escombros se atasquen e impidan el paso del agua. Podar los árboles alrededor de su casa, especialmente aquellas ramas débiles o árboles muy frondosos que pueden ceder al peso de la nieve o el hielo y causar daños a su techo o su auto. Sellar las grietas y agujeros en las paredes externas de su casa para evitar corrientes de aire y filtraciones de agua. Hola vecino, ¿qué está haciendo el techo? Hola vecino, estoy arreglando las tejas, limpiando las canaletas, arreglando todo porque se viene un fin de semana de lluvia y mejor prevenir que curar. Cuidado intradomiciliario. Ventile diariamente las habitaciones. Utilice preferentemente estufas eléctricas o a gas. Si no cuenta con estas, cambie las mechas de las estufas a parafina cada invierno. Encienda y apague siempre estufas a parafina y braseros en el exterior. Evite los ambientes con humo de cigarrillo. Evite hervir teteras encima de las estufas o el brasero. Mantenga cerrada y ventilada la cocina mientras prepara alimentos que produzcan vapor. Oye, que hace frío, flaco, ¿por qué no te prendí la estufa? Ya, al tiro. Oiga, amigo, ¿por qué no prende la estufa en otro lado? Que estoy enfermo y el humo me hace mal. Oye, sí, pues tenés que prender la estufa para fin afuera. No es que se tira mucho monóxido de carbono y nos vamos a enfermar todos acá adentro. Enfermedades respiratorias. En invierno aumentan las infecciones respiratorias, las que pueden complicarse y provocar cuadros graves, en especial en lactantes, niños, ancianos y personas con alguna enfermedad crónica. Es importante adoptar medidas para prevenir que se contraigan estas infecciones respiratorias, ya que son altamente contagiosas. Este contagio se produce a través de las secreciones de las personas enfermas. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Te resfriaste? Sí, papá, estoy muy resfriado. Ve, yo te dije, no seas porfiado, te dije que te abrigares. Ve, ahora te resfriaste, no me hiciste caso. Más encima estamos en invierno, pues. Sí, pues estamos en invierno y te resfriaste. Y cuando te osáis o tornudéis, tenés que taparte la boca, ni que vayas a enfermar a tu hermana. Sí, papá, y parece que ya está enferma. Y no se acerque mucho a mí, porque ando para embarrar. Uy, parece que me resfrié yo también. Cuidados en la carretera. En invierno, las condiciones climatológicas son malas para circular en vehículos por la carretera. La lluvia y la nieve afectan negativamente a la conducción, llegando a suponer un verdadero peligro para los conductores. Si sales, evita los adelantamientos, reduce la velocidad, respeta las señales y guarda una mayor distancia de seguridad con el vehículo que te precede. Conduce con suavidad, no frenes bruscamente y conduce por la autopista siempre que puedas. Ya volvore, vamos luego, que vamos a llegar tarde, van a cerrar la farmacia. Ya, espera un ratito, no se haya apurón. Está lloviendo y podemos chocar. Hagan más, si vamos bien, vamos a llegar a tiempo. ¡Oh, rayos! ¡La poli! Buenas tardes, señor. Su documento, por favor. Oiga, usted no sabe que tiene que manejar con más cuidado cuando está lloviendo, porque pone en peligro la vida de la señorita y de las demás personas. Sí, disculpe, es que vamos atrasados, no me di cuenta. Cuando usted conduzca en condiciones climáticas adversas, evite adelantar y frenar bruscamente, ¿me entendió? Mantenga una distancia y velocidad prudente. Gracias, oficial, estamos de acuerdo. Invierno, tiempo donde el clima no está tierno. Donde se oye ver lugares y hay muchos enfermos. Invierno, tiempo donde cambia todo. La perspectiva de este mundo hoy se hunde en el lodo. Invierno, tiempo donde el clima no está tierno. Tiempo donde se oye ver lugares y hay muchos enfermos. Invierno, tiempo donde cambia todo. La perspectiva de este mundo hoy se hunde en el lodo. Pues viene, llega el invierno y ya sabe lo que viene. Lluvia también, frío, no me fío. Enfermedades, no me río. Con resfrío en hospitales, mucho lío. Hay mucho tiempo perdido. La verdad, hay mucha humedad. Vacunas para niños embarazados, enfermos crónicos y la tercera edad. Evita la enfermedad y contagiar a los demás. Por eso hay que preocuparse. Harto sería estornudar, la boca hay que taparse. La mano hay que lavarse, irse a acostarse temprano y lavarse, cuidarse para no enfermarse. Arregle los techos y limpie las canaletas. Prenda la estufa afuera. Espera un momento para evitar lamento. Al invierno atento, atento lo aviso. Conduzca con precaución, el piso rebaladizo. Invierno, tiempo donde el clima no está tierno. Tiempo donde se llueve el hogar y hay muchos enfermos. Invierno, tiempo donde cambia todo. La perspectiva de este mundo se hunde en el lodo. Cuidado con la lluvia, el viento. Toma reales en la tierra y cosas en el cemento. Atento, aguja, si la casa se moja, hágale arreglo al tiempo, después pa' que se enoja. No encienda la estufa dentro de la habitación. Abra la ventana para la ventilación. No fume ese niño y ancianos con tosé, porque le hace malo, acaso usted no lo ve. Es mejor prevenir antes de curar, para que el hospital nadie vaya a parar. Abríguese del frío, cuídese del resfrío, para que este invierno no se transforme en un lío. Invierno, tiempo donde el clima no está tierno. Tiempo donde se oye ver hogares y hay muchos enfermos. Invierno, tiempo donde cambia todo. La perspectiva de este mundo hoy se hunde en el lodo. Invierno, tiempo donde el clima no está tierno. Tiempo donde se oye ver hogares y hay muchos enfermos. Invierno, tiempo donde cambia todo. La perspectiva de este mundo hoy se hunde en el lodo. SKR, puta deseo. ¡7.7! ¡FM! ¡Radio Conciencia! ¡Radio Conciencia! Esto fue Radio Crónicas Rurales. de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural.